para el día de hoy. Obviamente uno de los aspectos más importantes del gobierno hoy empieza a jugar el tema de el blanqueo de capitales. Así que vamos a analizar ese tema, también los índices que se conocieron de la pobreza, pero para eso está con nosotros quien lleva adelante el micro, el contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, bien. ¿Hiciste algún, si bien no es el tema de hoy, pero te quiero preguntar, como siempre, ¿hiciste algún análisis de lo que está pasando con esto de, más que nada, no la movilización, sino el veto y el impacto que puede llegar a tener esto? Porque siempre pusiste el equilibrio fiscal con el equilibrio social como un debate ahí a tener en cuenta, Álvaro. Bueno, siempre vetar una ley que beneficia a un sector importante de la sociedad, en este caso, ni más ni menos, ¿no?, que todo lo relacionado a la parte educativa, al sistema universitario, y con el consiguiente, todos sabemos la importancia que tiene en el argentino en la universidad pública, ¿no? Es algo que lo siente aún aquellos que ni siquiera pasaron por la universidad pública. Porque por ahí muchas veces se critica que hay gente que se han recibido en universidades privadas o que no han pasado por la universidad y que hacen defendiendo la universidad pública. Sin embargo, la universidad pública es algo que es totalmente transversal. Uh-huh. Pero bueno, hay una cuestión. Ayer en el día, ayer estaba mirando justamente análisis de imágenes que estaban haciendo con respecto al presidente Milei y el tema del veto, y mostraba que prácticamente, y por eso el presidente, ni bien terminó la marcha de ayer, anunciaron claramente que iban a vetar igual la ley. Este tipo de decisiones que en otros gobiernos hubieran implicado costos políticos importantes, no se ven, porque la imagen del presidente, no solamente con este tema, sino podemos hablar también de lo que pasó con el tema de las jubilaciones, con el veto a los jubilados, exactamente lo mismo. No hubo grandes caídas de imagen. Sí hubo caída de imagen, si uno lo mide, cuando asumió con respecto a ahora, y eso es normal, porque todo presidente entra con una imagen alta y después, a medida que va gobernando, tiene cierto desgaste. Pero no tiene caída de imágenes importante, y yo creo que el veto es de esto, que es obviamente un grave error, pero digo, no creo que traiga, en lo personal, no creo que baje mucho en estos momentos la imagen del presidente, ¿no? Sigue habiendo, en aquellos que lo votaron, sigue habiendo una esperanza de que Milei puede revertir la situación económica y social por la que está atravesando el país. Álvaro, antes de meternos de lleno con el tema y el rol que para el gobierno es clave hoy, el blanqueo de capitales, que ahora nos vas a explicar, no quería dejar pasar que la semana pasada hablamos ya de los índices de la pobreza, que me hagas un comentario con respecto a esto. ¿Te acordás? Hablamos del impacto y el crecimiento nunca visto, Concordia obviamente siempre estando ahí, porque tiene una cuestión, lo explicaste muy bien el viernes pasado, que tiene que ver con esto de decir mucho menos trabajador público con respecto a las otras ciudades que se miden. Haceme un análisis de todo eso, Álvaro. Bueno, la pobreza, como todos sabemos, los datos que se dieron a conocer en este primer semestre del 2024, alcanzó a nivel nacional el 52,9%, o sea que recordemos que cuando terminó la gestión anterior, la pobreza era 40,1%, y la indigencia prácticamente se duplicó a nivel nacional, pasó del 9,3 al 18,1%, ¿no? Un dato también, a su vez, muy preocupante. No solamente la pobreza, sino también la indigencia. O sea que acá, ni más ni menos, estamos hablando de casi 25 millones de argentinos que son pobres o indigentes, ¿no? Hay una diferencia, todos sabemos, la pobreza tiene que ver con que a uno no le alcanzan los recursos para cubrir las necesidades básicas. Y la indigencia es cuando no te alcanzan los recursos para cubrir los alimentos básicos para sobrevivir. Entonces son datos crudos, son datos duros de la realidad. Y bueno, si vamos al plan local, Todos sabemos que en Concordia aumentó también significativamente la pobreza, pasando al 65,8%, o sea que estamos hablando de 109.000 personas que viven en Concordia o que son pobres o que son indigentes. Y la indigencia en Concordia es el 26,4%. Uh-huh. O sea, un disparate. Uh-huh. 24 puntos de aumento de un semestre a otro. Y bueno, esto tiene que ver, lo hemos dicho, te acordás, Pablo, en el programa anterior, obviamente tiene que ver con, fundamentalmente, con las políticas macro que, uh-huh, que fija el gobierno nacional. Por ahí muchas veces se ha querido intentar focalizar el tema de la pobreza en quien ocupa la intendencia de Concordia. Uh-huh. Es que todos sabemos que si bien un intendente puede colaborar, puede ayudar, son pocas las herramientas que pueda tener en materia de resolver este problema, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que tengamos en cuenta, reducir la pobreza es un proceso que es complejo y que es de largo plazo, Pablo, y que requiere de la participación de todos los actores, uh-huh, sociales, o sea, gobierno, y ahí hablamos nación, provincia, municipio, sí, de las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, que muchas veces se desentiende de este tema y aparece únicamente cuando se publican estos datos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, como te decía, revertir el tema de la pobreza es una cuestión que tienen que intervenir los tres niveles, sí, de gobierno, sí, sí, uh-huh, que tiene que haber realmente un diagnóstico de, en este caso, de la pobreza en Concordia, cómo está estructurada, cuáles son las causas específicas, la población más vulnerable que sufre este problema. Y eso requiere fundamentalmente de hacer un estudio, un análisis integral, abordar, uh-huh, las causas estructurales de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Porque igualmente, Álvaro, disculpa que te interrumpo un segundo. Igualmente acá, muchos oyentes del programa hablaban de esto, ¿no? Cómo se usó un discurso cuando la realidad te marca es que si hay recesión económica en Concordia impacta, porque se usó mucho tiempo el discurso de decir la ciudad más pobre, la segunda ciudad más pobre, y cuando hoy vos ves que hay otra gestión, tampoco fue una solución. Es más, como vos dijiste, se agrandó más de 20 puntos. Está bien, con políticas, recesión económica, pero no era tan fácil el tema. Digo lo que decían los oyentes, ¿no? Claro, no, por supuesto que abordar el tema de la pobreza, como lo mencionamos, es un tema muy complejo y para nada es fácil, y es de largo plazo. Eso no va a venir un intendente, primero no tiene la facultad y la competencia para revertir un intendente la cuestión de la pobreza, y menos aún va a venir y lo va a hacer en el corto plazo. Uh-huh. Y eso tiene que quedar claro. Es cierto que esto se utilizó políticamente durante muchos años, uh-huh, yo creo que fue un error del oficialismo en ese momento, de no haber salido a explicar claramente por qué la pobreza de Concordia, porque acá hay que tener en claro una cosa que es fundamental. Acá no es, primero, Concordia no es ni la segunda ni la tercera ciudad más pobre del país, eso es una falacia, pero independientemente, también tenemos que tener en cuenta algo que es sumamente importante. No es que Concordia es pobre y vivimos en un país rico. O sea, entonces empecemos por lo general. En primer lugar, vivimos en un país pobre, porque si el 52,9% de la Argentina es pobre, quiere decir que vivimos en un país pobre. Seguro. O sea, que vivimos en una ciudad pobre, en un país pobre. Entonces, no es que somos la excepción y somos una ciudad pobre en un país rico. Eso es importante tener claro. Por eso la pobreza ahora. ¿Cuál sería en todo caso la crítica si nosotros bajamos al plano local? Bueno, que la pobreza en Concordia está por encima del promedio de la pobreza a nivel país. O sea, nosotros tenemos el 65% de pobreza y el país tiene casi el 53%. Entonces ahí, si querés la diferencia, podemos decir, bueno, acá en todo caso hay un poco también de responsabilidad de la provincia, porque tiene muchísima más herramientas los gobiernos provinciales, en este caso la provincia de Entre Ríos, de aplicar políticas que puedan reducir la pobreza en Concordia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la pobreza en Concordia es, bueno, la gran responsabilidad es por las políticas nacionales, y eso va para todo el país, no solamente para Concordia. Cuando bajamos a nuestra provincia, lo mismo con respecto a nuestra provincia, no se ve, uno no ve hace muchos años que vea políticas claras en materia desde el gobierno provincial. Y después queda lo local, lo que puede hacer el intendente. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto. Nosotros hemos caído en ese mensaje que es, inclusive es un mensaje que logró a través de los medios nacionales instalarse en todo el país, porque uno sale a cualquier provincia, uno dice que de Concordia, lo primero que te dicen, la segunda o tercera ciudad más pobre del país. Entonces, es algo que se instaló, no, ni siquiera quedó instalado en nuestra ciudad, sino que quedó instaló. Yo creo que eso fue un error del oficialismo no saber haber aplicado, porque ¿qué es lo que le pasa a los intendentes de Concordia? Cualquiera sea de color político, pues ahora podemos hablar de color político, porque en este caso tenemos un nuevo gobierno de un color político distinto, ¿no? Que asume el error de los intendentes, cuando el periodismo le tira estos datos, asumen la responsabilidad. Si uno ve las declaraciones del actual intendente, dice que está preocupado y que va a tratar de ver cómo, o sea, cuando en realidad, es decir, lo que tiene que explicar, que hay que ver en todo caso, cómo puede el intendente articular con la provincia y con la nación y poner en agenda de la nación y la provincia el tema de Concordia. Pero si yo como intendente asumo este problema, que no es particularmente de un intendente, después queda el intendente pegado, porque está no va a poder el intendente actual bajar estos índices de pobreza si el país no sale de la recesión económica. Sí, seguimos teniendo las tasas de inflación altas, porque por ahí también nos han metido que la inflación ha bajado drásticamente, pero es un dato de la inflación, más que ha bajado, está estable. Es decir, con niveles altos, porque con inflación al 4% mensual no es un indicador que estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, clarísimo, ahí coincido totalmente. Está bueno lo que dijiste. Álvaro, bueno, tema de hoy, blanqueo de capitales, ¿no? Hoy jugando un rol clave para el gobierno nacional esto, ¿no, Álvaro? Bueno, el gobierno nacional pone muchas fichas en el blanqueo. Hoy las... ¿por qué fundamentalmente el blanqueo? Bueno, tiene que, por un lado, tiene que lograr fortalecer fundamentalmente las reservas del Banco Central. El gobierno tiene dos cuestiones que tiene que resolver ahora en el corto plazo. Uno, llegar a arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí, bueno, justamente en lo que tiene que ver con el nivel de reserva, no se están cumpliendo las metas que se había fijado con el Fondo Monetario. Y el otro tema, obviamente importante para el gobierno, es el levantar el cepo. ¿Y por qué? Porque levantando el cepo vendrían las inversiones en Argentina, y mientras esté el cepo obviamente no van a venir, y esto lo sabe todo el mundo, y se coincide con la importancia de levantar el cepo. Y para levantar el cepo, una de las cuestiones fundamentales es tener un buen nivel de reserva. Hoy la Argentina acaba de cerrar el mes de septiembre con 28.834 millones de reserva bruta, o sea que aumentó desde que asumió el presidente Milei 8.700 millones. Y al mismo tiempo, cuando uno ve los números, qué pasa con los depósitos, porque en el blanqueo uno tiene que depositar el dinero, entonces cómo evolucionó el crecimiento de los depósitos desde que asumió el presidente Milei. Y bueno, en aquel momento, actualmente son los depósitos son 22.458 millones de dólares, lo cual aumentó 10.000 millones los depósitos desde que asumió él. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno compara el aumento de los depósitos en los bancos con la plata que aumentó las reservas, es mucho más los depósitos en los bancos. ¿Por qué? Porque en realidad no todo lo que la gente deposita a los bancos termina como reserva del Banco Central. Ahí entra a jugar el tema de cuánta plata el banco sigue reteniendo para dar, por ejemplo, créditos, y cuánta plata realmente hace encaje en el Banco Central, y ahí aumenta el Banco Central. Entonces, el gobierno, en definitiva, lo que está estudiando en estos momentos es qué va a pasar, porque ahora se prorrogó por 30 días más, aquellos que depositaron la plata tienen que tenerla 30 días más en el banco que no la pueden sacar para tener los beneficios del blanqueo. Entonces la pregunta, la interrogante es, ¿qué va a pasar cuando estemos a fines de octubre y la gente tenga que decidir? O la plata sigue a los bancos, o bien retira la plata de los bancos, ¿no? Para el gobierno y para el sistema financiero es fundamental, obviamente, que no ocurra eso. Entonces la gran incógnita está ahí. Obviamente que, por eso que quede claro, toda la plata que la gente deposita no necesariamente termina en reservas, pero bueno, en estos meses que veníamos de reserva decaída, la reserva, el mes de septiembre cerró con un aumento como consecuencia del blanqueo, ¿no? Ah, está buenísimo, ¿no? Rol clave para el gobierno y que lo viene manifestando. Álvaro, te quiero preguntar porque de alguna manera hubo como un cambio de dirección con respecto a China puntualmente. El mismo presidente de la Nación habló de China y negociar con China cuando en un momento negaba por socialista, comunista, bueno, estas cuestiones, pero que ahora tiene este viraje. Tiene que ver mucho con la cuestión económica, obviamente. ¿Qué lectura hiciste de eso? No, bueno, por supuesto que relacionarnos con China es fundamental, es uno de los países hoy más importantes del mundo, y la Argentina tiene que tener relaciones comerciales con todo. Tener una mejor relación con China, bueno, significa diversificar más el mercado, permite aumentar obviamente más nuestras exportaciones. O sea, China es un gran consumidor de productos agrícolas y alimentarios, que es el principal commodity de nuestro país. La relación con China también te puede facilitar inversiones en infraestructura, u otro de los grandes que lo hemos tocado varias veces, de los grandes problemas que tiene nuestro país. Con China te permite también mejorar mucho todo lo que es el acceso a las tecnologías. Y después, obviamente, es un socio comercial, para mí es una alianza estratégica que es importante, como lo es cualquier otro país del mundo de esas magnitudes. O sea, no hay que tener una cuestión acá ni anti ni pro China, sino que es fundamental un socio comercial con China. A uno le gustaría, obviamente, que sea un socio comercial. Y me pone bien que, como mencionabas anteriormente, que el gobierno haya pegado un giro en esa idea que tenía de China, que estaba muy cerrado con lo que representaba China en el mundo, y creo que era un gran error, porque no hay ningún país, más allá de los conflictos hoy que tenemos internacionales, inclusive bélicos, que rompe relaciones con China, ¿no? Estoy hablando de los países importantes. Para mí era un error que el gobierno en su momento estaba muy cerrado a esa alianza comercial con China. Bueno, acá en los mensajes, hay muchos mensajes, pero hay uno puntualmente que habla de la cuestión del análisis que hiciste de los conflictos bélicos, y dice, mirá lo que pasó con Irán, peligrosísimo, porque estamos hablando de una de las potencias armamentísticas, dice uno de los mensajes. Mirá vos, y ese micro que hiciste hablando de los conflictos bélicos y cómo prepararse para posicionarse ante esto. Mirá cómo se acuerdan los oyentes. Y otra pregunta, ante este escenario de ajuste, ¿no? Y veto que largan cifras, que se habla de que no se le pagaron a las energías. ¿Qué análisis hace de el anuncio de los cortes programados y la inversión que tanto habló Sierra, dice el mensaje puntualmente? Perdón, la última parte, ¿qué análisis? De los cortes programados y las inversiones en infraestructura. Cortes programados, me imagino que tiene que ver con el gobierno anunciando los cortes energéticos que serían programados para el verano. Mirá vos cómo coincide en esto de la infraestructura, haber parado las obras, claro. ¿Qué temita ese o no? Claro, eso lo hemos dicho varias veces, Pablo, de la importancia y del error esto de la obra pública cero. Por eso yo siempre decía que es cierto que cuando las cuestiones financieras son complicadas, lo primero que se ajusta es la obra pública. Pero bueno, una cosa es ajustar, reducir un poco el gasto en función de los números, y otra cosa es decir, suspender la inversión en un rubro donde la Argentina ya tiene serios problemas en materia de infraestructura, y donde eso afecta significativamente la competitividad del país. Entonces, y y esto, bueno, acá esto es un claro ejemplo de que cuando no se invierte, las cosas que pueden irse agravando, ¿no? Y esto que tengamos que se estén anunciando cortes programados que se van a venir, y sobre todo en un verano que aparentemente va a ser bastante intenso, y bueno, yo creo que ahí se va a empezar a ver esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Del problema cuando uno suspende la obra pública, que la tiene, problema que genera por dos lados, ¿no? Uno en materia de infraestructura y lo otro también en materia de empleo, porque es uno de los sectores que más generación de empleo hace, ¿no? Y que mueve la economía fuertemente. Yo creo que la obra pública es otro, muy parecido a esto que estábamos hablando de China, es otro error que el gobierno me parece que a la larga va a tener que reconocer y darse cuenta que va a tener que tratar y de ver cómo con las provincias y con los municipios empiezan a trabajar fuertemente en esto, ¿no? Porque ahora empezamos con la energía, pero después vamos a estar hablando con todas las otras cuestiones de servicios y e infraestructura que tienen que ver con todo el territorio nacional, ¿no? Mirá, te hago la última, ya nos pasamos, me pareció interesante esta, dice... pregunta de un oyente, dice, preguntale a Álvaro el hecho de por qué el castigo tan grande hoy va a la clase media, que es la que consume, la que a veces va a un restaurante. Me parece interesante la pregunta, por eso te la hago, la que tiene su videocable, la que tiene su servicio de internet, pero es la más castigada por hoy. Después le agrega una cuestión, dice, los sectores más vulnerables generalmente tienen asistencia, los sectores de poder generalmente trabajan la plata y no pierden, pero a la clase media la castigan fuertemente. Me pareció interesante, por eso te lo leo. Sí, bueno, es así. Obviamente, por lo menos hasta ahora, el gran castigado es la clase media, la clase media trabajadora, porque viene perdiendo poder adquisitivo en su salario frente a la inflación. Aún en esta, entre comillas, hablemos de baja de la inflación, y ese obviamente el sector más castigado, porque los sectores más bajos, los programas se han mantenido, las actualizaciones, y en esto aprendió hasta el macrismo y el mismo presidente, que en su momento cuando hacen campaña critican toda la cuestión de las políticas sociales y todo esto, pero cuando le toca gobernar no las toca, por algo no las toca, o la incrementa. O la incrementa, como pasó en el gobierno de Macri. Entonces, obviamente ese sector de la sociedad sigue estando contenido, el sector bajo, la clase baja, sigue siendo contenido. La clase alta, al contrario, ha tenido beneficio, inclusive en materia de impuestos. Todos sabemos los impuestos que se han bajado, a qué sector realmente han beneficiado y a quién se han subido los impuestos, como el caso del impuesto a la ganancia, que recae, entran de vuelta los trabajadores que habían quedado afuera, y en el medio está la clase media, que es la que ha aguantado la pérdida de poder adquisitivo en su salario, todo el tema de las tarifas, los aumentos del combustible, bueno, todo lo que ha implicado, todo lo que es vivir hoy en día, ¿no? Y bueno, ni hablar si metemos ahora justo el tema universitario, o sea, estudiar. Y es la gran perdedora, por lo menos en estos últimos o en este primer periodo de esta presidencia. Y bueno, hay que ver a ver si esto se revierte, porque justamente la clase media es la que mueve el país, ¿no? Y es la clase más importante si hablamos en términos de cantidad de personas. Ahí está, brillante, Álvaro, como siempre. Bueno, nos reencontramos, te voy a dejar latente algo, hablamos fuera del aire. Empieza a jugar un rol clave la cuestión de las elecciones legislativas. Te lo tiro como interrogante, que va a pasar el año que viene. Sí, sí, va a ser sin duda una de las elecciones más importantes, porque ahí definitivamente se va a ratificar o rectificar el rumbo de este gobierno. Acá hay un gobierno nuevo, con un cambio bastante nuevo, en cuanto a modelo de país que se quiere, ¿no? Entonces, el presidente Milei hoy está llevando adelante su modelo con serias dificultades a la hora de poder implementarlo, porque tiene en oposición, más allá que después podemos analizar un poco el tema de la oposición, pero digo, no es lo mismo que tenga un Congreso mayoritario. Yo creo que acentuaría un poco más, bastante más, me corrijo, su política, lo que está implementando ahora, ¿no? Es decir, que en el año que viene, en el 2025, en definitiva, la gente lo que va a decidir en esa elección legislativa es si ratifica o rectifica el rumbo. Entonces, es una de las elecciones más importantes porque estamos hablando ante un cambio de modelo muy fuerte que no tiene nada que ver con lo que venía acostumbrado, para bien o para mal. Yo no estoy en ese sentido, no quiero opinar, pero digo, yendo a tu pregunta, es claro que es una de las elecciones más importantes para mí del advenimiento de la democracia. Sí, sin duda, coincidimos. Álvaro, te agradezco un montón, buenísimo estuvo. Nos reencontramos en el próximo edición del Micro. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, ¿eh? Bueno, te